Es vasca, triste, seca, no centra. Atea, fuerte, amarga y es mortal. Y es callada, cerrada, maltratada. Es espada, es nada, es nada. Sincera, agónica, libre, ancestral. Es sucia, oscura, espera y es final. Y es andar, y es buscar. Y se busca, y se muerde los dientes, consciente. Es remo, río, fuente, agua y sal. Es barca, gercha, vela, mar y mar. Polizona, pescadora. Es mar, es mar, es mar, es mar, es mar. Es mar, es mar, es mar.